Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos, obesos, 25 añitos y una semana después, aquí estamos de nuevo en Mar de Fueguitos. Con una nueva travesía, una nueva travesura preparada, con invitado aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, con un montón de fueguitos, de fueguitas con los que prendernos, encendernos. Su último poemario, que acaba de salir hace unos días, una semana, se ha publicado. Ha recibido el premio Poesía Ciudad de Burgos. Cada uno es mucha gente, se titula este poemario que ha publicado la editorial Visor. Su autor va a estar hoy aquí con nosotros, está aquí en el estudio de la 97. Hablamos del poeta y narrador cordobés Pablo García Casado. Pablo es también licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, doctor en Cinematografía. Con él, con Pablo García Casado, vamos a hablar de este poemario, Cada uno es mucha gente, y vamos a ver también si nos recita alguno de sus poemas. Además hablaremos de derechos humanos, de derechos indígenas, de derechos de las personas migrantes, en este caso, migrantes venezolanos, indígenas, ecuatorianos. Todo ello también con una historia en la que en estos tiempos que andamos de rezos, de vacaciones, de viajes, pues junta todo eso. Habla de otros tiempos, pero habla de viajes, de rezos, de aventuras. Y también estrenamos disco, en este caso primer disco, en nuestro apartado musical. Hace unas semanas os presentamos por aquí el nuevo trabajo de María Terremoto, integrante de esa saga de los Terremoto de Jerez. De Jerez también llega la familia de nuestra protagonista hoy en el aspecto musical. Hablamos de la Casa de los Sorderas, el abuelo Manuel Soto Monje, el Sordera, su tía abuela María Bala, su padre Vicente Soto Sordera, sus tíos el Bo y Sorderita, su madre la bailaora Luisa Heredia, hermana de Ray Heredia. Nuestra artista también invitada hoy es sobrina de José Mercé, entre otros artistas. Ya veis, familia de artistas, los Sordera. Nuestra protagonista musical hoy aquí, la cantaora Lela Soto, Rafaela Soto. Acaba de publicar su debut, su primer disco. Se titula El fuego que llevo dentro y ha salido hace nada, este mes de marzo. El fuego que llevo dentro, un título muy Mar de Fueguitos, un título que tiene que ver con unos tangos que le cantaba su padre. El fueguecito que llevo dentro, que pase y deje de rabiar. (Música) te quiero, como el clavel a la rosa, como el tomillo al romero, dice en alguna de sus canciones Lela Soto. Arrancamos con esta, Fue tan bonito, se titula, y habla del querer, habla también, como no, del mal querer. Fue tan bonito, Lela Soto. Con Lela Soto arrancamos hoy este Mar de Fueguito. Rafaela Soto, nacida en Madrid en 1992. Este disco, El Fuego que Llevo Dentro, es su primer disco. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador han sometido a más de 200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria. Ha denunciado este viernes la organización Human Rights Watch. El pasado 15 de marzo, el gobierno estadounidense envió a 238 venezolanos a El Salvador, donde fueron inmediatamente transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una mega cárcel conocida por sus condiciones abusivas. Washington sostuvo entonces que 137 de esos venezolanos integraban el Tren de Aragua, una banda criminal formada en Venezuela hace más de una década, y los otros 101 fueron señalados como migrantes irregulares recientemente aprendidos. Se estrenaba así un acuerdo entre los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele para encarcelar en El Salvador a detenidos que quiera expulsar Estados Unidos, a cambio, eso sí, de un pago que por estas primeras deportaciones será de 6 millones de dólares. Desde entonces, destaca Human Rights Watch, estos venezolanos permanecen incomunicados y las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han divulgado la lista oficial de las personas trasladadas al CECOT. Familiares de estas personas, que aparentemente han sido trasladadas a El Salvador, han señalado a Human Rights Watch que los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas y que las autoridades estadounidenses afirman que no pueden compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares. Para Human Rights Watch, las autoridades estadounidenses deben hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador. A su vez, el gobierno salvadoreño debe confirmar el paradero específico de estos detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior. Según diversos medios de comunicación estadounidenses que citan documentos internos del gobierno y registros públicos, al menos el 75% de los venezolanos deportados no registra antecedentes ni cargos penales. Otras fuentes oficiales reconocen también que solo el 10% de los deportados presentaban antecedentes por delitos como agresiones con armas de fuego, contrabando de personas o delitos aún menores. Según el derecho internacional, una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero. Se la considera especialmente grave porque deja a las personas fuera de la protección de la ley y hace probable la comisión de nuevos abusos. Para Human Rights Watch, las autoridades salvadoreñas deben revelar urgentemente los nombres y la ubicación de todos los detenidos trasladados desde Estados Unidos y permitir que se pongan en contacto con sus familiares. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, estuvo por allí haciendo campaña por uno de los candidatos con ese lema suyo de que había que elegir entre la libertad y el socialismo. Pues bien, ha ganado, parece, la libertad de Isabel Pérez Ayuso Noboa. Será el nuevo presidente de Ecuador. En Ecuador nos quedamos, pero para hablar de la esperada resolución del caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane. Tras muchos meses de espera, hace unas semanas por fin se ha notificado a las partes la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 4 de septiembre de 2024 relativa al caso de estos dos pueblos que habitan la Amazonía Occidental ecuatoriana. El Estado de Ecuador había autorizado dos proyectos de explotación minera en el territorio de estos dos pueblos, pero la Corte lo ha declarado culpable por la violación de los derechos a la propiedad colectiva, por lo que deberá reparar los daños, además de investigar y juzgar a los implicados. Los Tagaeri y Taromenane se enmarcan en la categoría de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, categoría utilizada en los últimos años desde diferentes organismos internacionales. Lo de aislamiento viene bien al caso, pues corresponde con su situación real. Sin embargo, el calificativo voluntario puede resultar engañoso, dado que la mayoría de estos pueblos se han apartado del resto de la sociedad obligados por las circunstancias más que por voluntad propia. También conocidos como pueblos indígenas no contactados, libres, ocultos e incluso invisibles, estos pueblos han decidido aislarse no solo para preservar su cultura, identidad y cosmovisiones, sino para salvaguardar también su propia vida y su supervivencia como pueblos. Poseedores de conocimientos y saberes que han trascendido el tiempo y espacio y férreos protectores de la naturaleza a la que respetan y cuidan, estos pueblos enfrentan hoy día un sin número de retos y desafíos que vienen desde diversos frentes, colocándolos en un estado constante de franca vulnerabilidad. Estos pueblos, por ejemplo, son objeto de constantes amenazas del crimen organizado, narcotráfico, la tala clandestina, la explotación desmedida de recursos naturales por parte de empresas extractivas, conflictos entre diversos pueblos o comunidades con otro tipo de identificación étnica y, por si fuera poco, también de la proliferación de megaproyectos de capital interno y externo en sus territorios. Ante este panorama nada alentador, han comprobado que aislarse no ha sido suficiente, por ello han decidido explorar otras vías y estrategias para la protección de sus culturas y modos de vida tradicionales. Una de estas medidas es acudir a instancias jurisdiccionales. En este supuesto se encuentran los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, quienes, ante la presunta responsabilidad del Estado de Ecuador, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020 por la autorización de dos proyectos de explotación minera en sus territorios, supuestamente protegidos por su propio Estado. La legislación ecuatoriana al más alto nivel es contradictoria respecto a la protección de estos pueblos. Por un lado, la Constitución de Ecuador, que desde una perspectiva comparada es de las más avanzadas en el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas, dispone en su artículo 57 que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedado a todo tipo de actividad extractiva. Pero por otro lado, en el artículo 407 del mismo texto constitucional, con carácter general, señala la posibilidad de que excepcionalmente se puedan explotar recursos en zonas protegidas y declaradas como intangibles, a petición de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, pese a las protecciones que en principio establece la Constitución, el destino de estos pueblos está sujeto a lo que el Poder Legislativo acuerde sobre asuntos de interés nacional y, en última instancia, el presidente en turno considere conveniente. Con 5 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Internacional ha determinado que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la propiedad colectiva, a la libre determinación, a la vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente sano, a la cultura, a la protección de la familia y a la dignidad, entre otros derechos más. El Estado ecuatoriano deberá, gracias a esta resolución que trascenderá fronteras, no solo juzgar penalmente a los responsables de las muertes de 2003, 2006 y 2014, sino también tomar las medidas legislativas, administrativas o judiciales necesarias en materia de la toma de decisiones, protocolos de protección, de otorgamiento o renovación de licencias a empresas, monitoreo y protección de la zona de intangibilidad Tagaeri-Taromenane, de reparación de daños materiales e inmateriales y de acceso efectivo a la justicia. Finalmente, se ha acordado también el pago de ciertas cantidades por concepto de gastos y costas, pues la indemnización compensatoria no aplica en este caso. A partir de la notificación de esta sentencia, Ecuador tiene un año para dar cumplimiento a lo señalado en ella. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que supervise el cumplimiento íntegro del fallo, dará por concluido este caso. Hasta la fecha, desde la sentencia del caso Aguas Tingni contra el Estado de Nicaragua en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha caracterizado por interpretar y aplicar los derechos de estos pueblos de manera amplia, progresiva y a favor de los derechos colectivos, en un marco en que derecho e interculturalidad se entrelazan para dar paso a una impartición de justicia pegada a la realidad latinoamericana. Por ello, que al ser actualmente la última vía judicial para hacer valer esos derechos, la expectativa era aún mayor ante lo que pasara en Ecuador, pues en estados como Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Paraguay existen también pueblos indígenas en aislamiento voluntario que viven una situación semejante. El océano de las historias. Tiempo de vacaciones para muchos, para muchas, tiempo de viajes, tiempo también para algunos, para algunas, de rezos, de plegarias. Ya presentamos por aquí hace no mucho. Este libro se titula Aguafuertes y es del escritor asturiano, doctor en filología por la Universidad de Oviedo, Jesús del Campo. En este libro, en Aguafuertes, Jesús del Campo pinta una colorida estampa del barroco, un tiempo en que el aire olía a pólvora y los mares a especias. En esos aguafuertes vamos a meternos, vamos a zambullirnos y lo vamos a hacer con una protagonista muy especial. Bueno, dos protagonistas, una es Johanna Sturm y otro es un viajero y un músico italiano. No se entienden apenas, hablan lenguas diferentes, uno habla alemán, el otro habla italiano. Aparecen también en esta historia, en este tiempo de rezos, en este barroco, la catedral de Estrasburgo, por ejemplo, la abadía de Santa Genoveva también. Vamos a viajar desde la tierra de Johanna a Siena, a París, a Ginebra, a las Indias, a Suecia, todo ello en esta preciosa historia que nos trae nuestra compañera María Uriarte. Prestad atención, no perdáis el hilo, vamos a rezar un ratito. Johanna Sturm se detuvo a escuchar a un hombre que tocaba la zanfona enfrente de la catedral de Estrasburgo y le preguntó qué canción era esa que sonaba tan triste. Él puso cara de rendición y dijo que no hablaba alemán, que era un viajero toscano camino de París. Johanna Sturm no entendió su respuesta, pero él siguió hablando como si ella le entendiera y le dijo que se había ido de Siena en cumplimiento de una promesa por haber salido sin daño del ataque de unos bandidos cuando cruzaba del Arno una noche de febrero. Le habían puesto un cuchillo en el pescuezo y amenazado con rebanárselo si no les daba lo que llevaba en la bolsa. Él solo llevaba una naranja y se encomendó a Santa Genoveva, de quien su madre fue muy devota mientras vivió por ser nacida en París y llamarse Ginebra. Los bandidos se rieron al ver la naranja y después de quitársela lo dejaron marchar. «Con pobres como tú perdemos el prestigio», le dijeron. El músico lo tuvo por milagro y de rodillas en la orilla del río determinó peregrinar lo antes posible a la abadía de Santa Genoveva en París y agradecerle su suerte a la santa que lo protegió. Quería olvidarse de las pesadumbres de los tiempos. Su padre había muerto en las guerras de Alemania sirviendo a los imperiales en una escaramuza contra un destacamento de jinetes franceses que asaltaban un almacén de trigo. Y sus dos hermanos habían ido a probar fortuna a las Indias de los españoles y no dejaron rastro. Así que él vendió su casa, arregló sus cuentas con unos banqueros milaneses y se fue a hacer música por los caminos del mundo, sin otro fin que el de rezar algún día un paternoster en la abadía de Santa Genoveva, con un libro de devociones en una mano y un puñado de tierra de Toscana en la otra. «Cuando me pase eso», dijo el músico, «empezaré a ver la vida como quien bebe una jarra de cerveza al atardecer». Sin haber entendido una palabra de lo que él dijo, ni esperar que él la entendiera a ella, Johanna Sturm le contó al músico que tenía una hija de 3 años que se la hizo un soldado sueco que se alojó en su casa durante 6 semanas y luego partió con su regimiento menos gentil y más maldiciente que como había entrado. «Aquel hombre me costó mucho insomnio», dijo Johanna Sturm. «Los juegos de la guerra traen desconciertos. Cuando le conocí, creí cambiar una soledad grande por otra pequeña. Pero me equivoqué y fue al revés. El músico toscano, tímido y tentativo, le dijo a Johanna Storm que tenía los ojos del color de la mar en invierno. Durante unos instantes hablaron a la vez, mezclaron tristezas con una sonrisa apagada de perdedores pacientes. Johanna Storm le dio al músico una moneda. Él le hizo una reverencia y ella se mordió los labios, caminó hasta el puente de los suplicios y cuando vio que no había nadie cerca, se llevó las manos a la cabeza y se puso a gritar. «Todo duele», gritó en alemán. «Todo me duele». Es la historia de Johanna Storm, que tenía esos ojos del color de la mar en invierno. Un montón más de historias como la de Johanna, un montón de personajes en esta joyita de libro que os recomendamos. La publicada Acantilado, de Jesús del Campo, se titula Aguafuertes. Hablábamos de esa catedral de Estrasburgo, hablábamos también de esa abadía de Santa Genoveva. Vamos a seguir rezando aquí en Mar de Fueguito, lo hacemos ahora con Lela Soto, de tanto rezarle al santo, y canta así. En este cante dice, de tanto rezarle al santo, había perdido la fe de que un día me quieras. A la orilla de tu boca, se sacia todo mi anhelo, y tú que me volvías loca. Y tú que a mí me vuelves loca, que gitano cuánto te quiero. De tanto rezar al santo y yo había perdido mi fe. De tanto rezar al santo y yo había perdido la fe. De que tú un día a mí me quieras, y el día que tú me quieras, y te volviera a ver, y te volviera yo a ver. Siento tu beso, hay el sabor de tu boca, y el calor de tu cuerpo. Siento tu beso, hay el sabor de tu boca, y el calor de tu cuerpo. Hay el sabor. La educación infantil. La infancia acaba el día en el que el niño o la niña, casi siempre sin darse cuenta, pasan de largo delante de un columpio. Mar de fueguitos. Pues estos columpios nos traen a la memoria otros columpios de hace muchos años, del primer libro de nuestro invitado de aquí, en Mar de Fueguitos. Bueno, creo que es el primer libro, Las Afueras, se titulaba ese poemario, y hay una cita que habla de columpios, que dice así: el amor es como los columpios, casi siempre empieza siendo diversión y casi siempre acaba dando náuseas, dice esa cita que aparece en este libro de Pablo García Casado. Pablo es de Córdoba, es poeta, es narrador, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, es también doctor en Cinematografía, trabaja en la Filmoteca de Andalucía, ha colaborado con el colectivo La Palabra Itinerante de Sevilla. Hace poco, quien escuchéis este programa ya lo recordaréis, charlábamos con Beatriz Aragón de ese precioso libro titulado Wet Floor. Pues el prólogo de ese libro lo escribió Pablo García Casado, y está aquí hoy con nosotros en el estudio de La 97 para presentarnos su nuevo poemario, que acaba de salir hace unos días, y que ha sido ganador del premio de poesía Ciudad de Burgos. Cada uno es mucha gente, se titula este poemario. Muy buenas, Pablo, bienvenido a Mar de Fueguitos. Muchas gracias por traerme aquí, encantado de estar contigo. Ha llovido mucho desde esas afueras. Ha llovido mucho desde esas afueras, pero nosotros seguimos siendo igual de jóvenes, parece, ¿no? Seguimos teniendo, tú con tu programa y yo con mi escritura, seguimos teniendo el interés y el deseo, ¿no?, por la literatura y por la poesía, ¿no?, en nuestro caso, ¿no? No sé si sigues por las afueras, por la periferia, o ya después de tantos años estás más en el corazón de la bestia, o todavía no. Bueno, crecer implica acercarte al corazón de la bestia, tú lo has nombrado mucho. Si nombramos el corazón de la bestia como la paternidad, las responsabilidades, el asumir que hay que enfrentarte cara a cara con la vida, estar en primera línea de fuego, ¿no?, con las cosas, que cuando uno es adolescente o cuando es joven, pues está un poco a refugio, a retaguardia, siempre hay alguien que da la cara por ti. No, ahora tienes que ser tú el que está en la primera línea de fuego y, bueno, te toca defender tu idea, tu manera de entender el mundo, tu familia, tus cosas y las cosas que te importan, ¿no? Entonces sí que he pasado de, ya no soy ese poeta de las afueras, aunque también te digo que me he reconciliado con él. En la primera línea de fuego, como dices, y perseverante, porque estos poemas de este nuevo libro tienen que ver mucho con esos poemas de las afueras, de aquellos libros. Supongo que uno sigue siendo el mismo escritor, no he cambiado tanto. Evidentemente la manera de abordar la escritura, el tempo, el ritmo, incluso la disposición gráfica, ¿no?, pues yo he cambiado, evidentemente. Estoy también en un tipo de poema un poco más expansivo, que creo que, y ahora que has nombrado también a los chicos y nuestros amigos de La Palabra Itinerante, ellos también practican, pues un tipo de escritura más expansiva me invita a buscar otras cosas, ¿no?, a buscar otros territorios, otros lenguajes, y de ese poeta que prácticamente quería demostrar que escribía bien, que era lo que yo quería hacer en las afueras, que yo era un escritor. Pues una vez que ya aprendía o había hecho ya esas oposiciones de poeta, que es el primer libro, pues ya tocaba indagar, investigar, y eso es lo que he hecho estos años. Ese primero fue Las Afueras, luego vino El Mapa de América y luego vino Dinero. No sé si el que más dinero te dio o no, o al menos el que más te dio a conocer, este de Dinero. Bueno, la poesía no da dinero, la poesía, eso lo decía Alexandre, da para merendar, ¿no? No da para comer, pero da para merendar. Da para poder venir a Bilbao, para poder tener un encuentro con amigos de la escritura, pero luego implica que tú no te puedes dedicarte profesionalmente a la literatura o a la escritura, ¿no? Yo prefiero decir la escritura más que la literatura, y tiene que uno dedicarse a otra profesión que le dé el dinero suficiente para poder alimentarte y alimentar a los tuyos. Es inevitable, ¿no? Hay muy pocos poetas que vivan de la poesía, bueno, yo creo que casi nadie, ¿no? las afueras es una de las, la periferia, una de las obsesiones de tus poemas, el dinero, el bill metal es otra, hablábamos de esos columpios antes, el amor también es otra, el sexo, tres grandes temas que siguen presentes en este nuevo libro. Sí, quizá el sexo cada vez menos, pero bueno, sí que está muy presente de manera más transversal, ¿no? El otro era más inmediato, yo... El escritor que estaba detrás de esos poemas era más fogoso, por así decirlo, ¿no? Tenía mucho más... Estaba descubriendo el mundo, ¿no? Y posteriormente creo que me interesa hasta qué punto el concepto de amor se expande, ¿no? Y llega... Que en un principio uno parece que está obnubilado por el amor de pareja, ¿no? El amor en pareja, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo se va expandiendo hacia el amor a tus hijos, el amor... en tu familia directa, hablo de la familia directa en concreto, ¿no? Y entonces creo que el concepto amor se expande mucho más. Y creo que eso también es madurar, ¿no? Este premio que te han dado con este poemario, este premio de poesía Ciudad de Burgos, me ha llamado la atención. No sé cómo funciona muy bien esto de los premios, pero debe ser, bueno, debe tener mucha tela. Pero en esa el acta del jurado, que no, sí. Que un poco dicen, pues, porque han dado el premio a este libro, me ha llamado la atención tres palabras que dicen en ese acta, que dice que entre las cosas por las que te han dado el premio es porque tratas temas intrínsecamente femeninos. A ver, yo es que creo. Bueno, que me den el premio, pues muy bien. Yo, todo lo que diga el jurado y gane el premio, estupendo. A ver, yo desde hace muchísimo tiempo y ya en las afueras, creo que uno cuando hace un poema, en mi caso hago un poema, más que contar mi vida, yo pongo en marcha unas voces y creo en el dramatis personae, ¿no? Uno escribe un poema en el que el personaje puede ser un hombre, puede ser una mujer, incluso a veces no es ni siquiera una mujer ni un hombre, ¿no? Sino algo inanimado, ¿no? El que habla, ¿no? Entonces tú pones, cuando estás escribiendo, pones sobre la mesa del libro voces que van hablando, ¿no? Y ahí se recoge un poco la idea del libro, ¿no? El libro es, cada uno es mucha gente, ¿no? Y yo creo que en el fondo yo pensaba que eso era propio de la escritura, pero no, yo creo que es propio de la vida, ¿no? Estamos construidos con pequeñas personas que habitan en nosotros, dejo un poco al margen la esquizofrenia que pueda tener cada uno, ya sea clínica o no clínica, ¿no? Pero sí que habitan en nosotros distintas personas, ¿no? Entonces yo en el libro quiero que hablen distintas personas. Y una parte importante son mujeres, porque en el libro, en la primera parte del libro, son todo voces de mujeres, y en la segunda parte del libro son todo voces de hombres. Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Y entonces, claro, evidentemente yo pongo en la voz de unas mujeres cosas que le pasan precisamente a mujeres, pero también podrían, porque yo no siento que haya esa diferencia tan abismal y soy capaz de tener la empatía, ¿no? Y creo que un escritor está obligado a tener la empatía de salir de su propio ombligo y enfrentarse con el mundo con una mirada más comprensiva de lo que está pasando, ¿no? Si tú miras solo desde tu punto de vista, desde tu yo, eso no va a ninguna parte, eso tiene una mirada, un camino muy corto. Eso es mi opinión, pero evidentemente estoy bastante solo en esto, ya también te digo. El arte del yo-yo, que decía sí, Bonilla, que también sí. Es de por allí. Bonilla lo dijo muy claro, el arte del yo-yo. Y él precisamente construía personajes que hablaban, ¿no? Entonces, mi idea de, igual que un dramaturgo, que un cineasta, construye el personaje para... Y es un personaje tan suyo, ¿no? Es decir, nadie diría que el personaje de Marlon Brando, del Padrino, pues no es del director de Francis Ford Coppola, pero bueno, él no tiene nada que ver con eso. La persona de Francis Ford Coppola no tiene nada que ver con el personaje de Marlon Brando, sin embargo es suyo y lo ha grabado a fuego, ¿no? Y tantas veces, ¿no? Entonces la poesía parece que siempre está identificado con la lírica, con el yo, con lo que me pasa, con lo que no me pasa, tal, ¿no? Y creo que eso no suma mucho, no te acerca al otro, ¿no? No te acerca al lector. Hablando de la poesía, decíamos antes, perseverante en los temas y lo que tiene que ver con la poesía, también perseverante en el estilo, porque tus poemas, quien los escucha o quien los lee, a veces parecen más en relatos que poemas. Sigues escribiendo poesía en prosa, no sé si estás muy cómodo ahí o has intentado otras cosas. O... Estoy feliz. Encantado. Sí, es verdad, yo necesitaba un poema en prosa por dos cuestiones. Primero, porque la prosa te da una seguridad física y gramatical, ¿no? Pero luego te permite, dentro de esa seguridad, te permite hacer ritmos internos dentro de esa caja gráfica, ¿no? Entonces la cuestión sería la diferencia, pues intensidad y ritmo. O sea, es simplemente prosa con intensidad y ritmo. Ese es el poema en prosa, ¿no? Hay muchas teorías sobre el poema en prosa, hay mucho escrito sobre el poema en prosa, pero yo creo que es la forma que tengo mejor de poder contar las cosas que creo que ocurre. Eso sí, una prosa en la que no tengo por qué respetar exactamente la puntuación, en el que voy adecuando los silencios a la necesidad emotiva del texto. Si no es así, bueno, me voy al poema en bandera y acabamos. Cada uno es mucha gente, se titula este poemario. Eso recuerda a esos heterónimos de Pessoa y de... Sí, de hecho es un verso de Fernando Pessoa. Y bueno, creo que para la literatura, para la escritura, el descubrimiento de Pessoa tiene que ver con esto que hemos hablado, ¿no? Pessoa rompió el monopolio del yo, para siempre. O sea, había habido en el barroco y en otros momentos de la historia, momentos en los que había discusiones, dispersiones, pero el romanticismo vino otra vez al yo y tal. Entonces, Pessoa lo descompuso eso y desmontó el mecano de tal manera que ya nadie debía de volver a montarlo, ¿no? Si tú lees a Pessoa, te das cuenta que no puedes seguir confiando solamente en un yo. Si lees a Pessoa, como creo que leer a Pessoa, como es mi manera de entender, o al menos cuando yo leía a Pessoa, digo, yo no puedo volver al yo, el yo romántico de Becker o al yo romántico de... Yo no puedo volver ahí. Es como ya un momento de no retorno. Y también hay en esa cita, evidentemente hay un homenaje explícito a Fernando Pessoa. Bueno, al margen de los montones de autores que fue el propio Pessoa, ese libro El desasosiego muestra perfectamente eso que dices, ¿no? Cuántas mismas personas puede tener el propio Pessoa dentro, claro, ¿no? Claro, y creo que en un escritor debe ser muy aburrido tener solamente una voz, un timbre y una obsesión. Los personajes, los yoes que hablan en cada uno, mucha gente, cada uno tiene unas obsesiones distintas, o por lo menos obsesiones que aborda de manera distinta. Y eso permite hacer un libro plural. Cuando digo plural, quiere decir que también ajusta cuentas, en mi caso, ¿no?, con esa pluralidad de escrituras a lo que yo me he sentido cercano, ¿no? Es decir, la pluralidad también de los referentes. Es decir, cuando un escritor del siglo XXI no puede solamente beber de la literatura que ha recibido, de la literatura en tu lengua, ¿no?, de la lengua española, no. Pues tiene que ver con otras literaturas, con otras escrituras, con otros géneros, con el cine, con la música, con la cultura popular, con el pop, con todo ese ecosistema cultural en el que uno se encuentra dentro, ¿no? Si no es así, estamos consiguiendo que la poesía se convierta en justamente un lugar en el que creo que no debemos meterla, que es en un arcano, y en ese arcano la poesía no hace nada. Y nos convertimos la poesía en un arte arqueológico, que es lo más terrible que puede ocurrir, que sea algo de... La poesía tiene que ser algo vivo, que esté presente en nuestra vida. Si no, lo convertimos en filología, con perdón para los filólogos que nos estén leyendo, pero los filólogos saben, creo, que de lo que hablo, de algo muerto, algo que pasó. Al hilo de eso que estás comentando, parece que ahora la poesía está, no sé si cierta poesía, un poco más de moda que hace unos cuantos años, pero no sé si es arqueológica o no, pero sí que me da la sensación de que esa poesía que está un poco más de moda no toca la tierra, no se mancha, no se pringa con lo que está realmente pasando. Es una poesía que está por ahí, no sé si como flotando al margen del mundo en que vivimos, o no sé cómo decirlo. No sé si tú también tienes esa percepción, sí, de la poesía que se está haciendo ahora, o por lo menos la poesía que parece que vende o interesa. Sí, a mí no me parece mal que haya una poesía, no tengo nada, no vamos a meter en la cárcel al poeta escapista, no lo vamos a meter porque cada uno hace lo que puede con su escritura. Sí que creo que tiene dificultad de entender la realidad y creo que en el momento contemporáneo en el que estamos, el gran reto de la poesía es, no digo que sea una poesía necesaria, no soy tan iluso como para pensar que la poesía puede cambiar el mundo. Eso creo que no está a nuestro alcance, porque cambia el mundo una revolución social, cambia el mundo el que la propiedad cambie de mano, y la poesía no está en eso, no puede llegar a eso porque tiene límites, puede alertar. Pero no creo que sirva para eso. Pero sí creo que la poesía debe intentar ser relevante, debe tener un componente civil. Y cuando digo civil, tiene que estar entreverado con las cosas que nos pasan a los demás. Entreverado es una palabra compleja, pero que creo que sí tiene que estar metido dentro de la vida social, ¿no? Si la poesía está fuera de la vida social, si no importa, nos convertimos en algo irrelevante. Y la poesía tiene que caminar hacia irrelevancia porque somos un género pequeño. Yo siempre digo, pongo siempre a la anécdota futbolística, que somos el fútbol sala de la literatura, ¿no? Todo el mundo, mucha gente lo practica, pero nadie sigue la liga regular, ¿no? Y la gente prefiere la novela, que es el fútbol grande, el de la primera división. El del Real Madrid, vamos. El Real Madrid, el del Atleti, en fin, todo lo que son lo histórico, ¿no? En cambio, la poesía parece que es como un género menor dentro de la industria literaria, ¿no? Bueno, si queremos tener nuestro sitio, tenemos que aprender también a hablar y a conseguir que nos escuchen los lectores, porque es el gran reto, ¿no? Mi maestro, Pedro Rosso, al que yo le dedico una parte del libro, él defendía que la poesía tiene que ser civil, que el verdadero reto de la poesía es conquistar al lector. Si no conquistas al lector, el lector no puede estar pendiente de ti. Sobre todo en este momento en el que hay tantísimos lugares que te bombardean, tanta información, tanta, además a tanta velocidad. Nosotros, los poetas, no podemos esperar a que vengan a nosotros. Puede venir a nosotros, puede venir la gente buscando un momento de paz. Pero prefiero una poesía relevante a una poesía que se quede no en los márgenes, sino simplemente que queda orillada. Pues vamos a ver con alguno de esos poemas, porque están diciendo ya cuánto hablan, pero no va a contarnos ninguno de esos poemas. Me imagino son de tu nuevo libro. Sí, son de mi nuevo libro y, bueno, voy a leer este que se llama ADN. Acaban de marcharse. Aún se escucha a lo lejos el motor de su coche. Lo han comprobado todo. La orientación suroeste, las vistas al parque, la reforma de los baños, la cercanía a colegios y a farmacias y las zonas comunes. Ya imaginan su vida entre esas paredes donde aún resisten cables de teléfono, estantes vacíos, las marcas de nuestro cabecero. El eco de nuestros pasos rebota en los azulejos de la cocina. Hay una cifra apuntada en una carpeta azul. Sabemos que es lo más conveniente, que es un error aferrarse a las cosas. Porque son solo eso, cosas, que nuestra vida, como él dice, está ya en otra parte. Pero ahora, mientras voy cerrando las persianas, me pregunto qué ha quedado de mí en esta casa. Cabellos, uñas cortadas, restos de piel reseca, qué residuos de ácido nucleico. Ahí está ese ADN, la identidad también, el ADN siempre presente, sí. Mucho en tus poemas, ¿no? Sí, claro, pero claro, el poeta puede hablar de la identidad, pero la identidad es un concepto abstracto, ¿no? Y eso hay que materializarla, ¿no? Hay que concretarla en imágenes, en palabras, en sucesos, en situaciones, ¿no? Y el conflicto sobre qué somos, ¿no? En este caso, en el poema, se descubre cuando una pareja va a desmontar la casa del que ha vivido tanto tiempo, ¿no? Y dice, ¿qué ha quedado de mí en esta casa, ¿no? ¿Qué queda de mí, ¿no? ¿Qué soy, ¿no? ¿Somos ese ácido nucleico, ¿no? Bueno, los forenses saben lo que somos porque conocen nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que queda de nosotros. Pero mientras estamos vivos, parece que acarreamos un material que plenamente desconocemos. ¿Tenemos por ahí alguno más? Sí. Este poema se llama Equipo. Habla el lunes con los jefes, me dice. El viaje se ha hecho corto. Planes de expansión, políticas de riesgo, solares donde construir. Es una oportunidad para nosotros, insiste. Nosotros. Tengo que decirle que en abril ya no habrá nosotros. Pienso en ello mientras habla de sus hijas, de tareas escolares, de cómo crecen y se hacen mayores. También de fútbol, del Atleti. 4 puntos y golaveraje. Le digo que esto es muy largo, que aún queda mucha liga. Al final, le vence el cansancio. Afloja su corbata y cierra los ojos. Duerme seguro y sereno, orgulloso de haber hecho lo correcto, de haber cumplido objetivos. Trabajo, compromiso, espíritu de empresa. Construir desde la base y pensar a largo plazo. ¿Cómo explicarle que nada de eso es cierto? Que el futuro son cajas de cartón y despedidas. En una hora lo dejaré en su casa y abrazará a su mujer y a Ruth y a Lorena. subo el volumen de la radio. Julia Otero habla de la gente que abandona a sus mascotas. Perros caminando solos por la autopista, deslumbrados por los faros de los coches, extraviados. Ese es 100% dinero. Hay uno, aquí sí. Tengo el libro de dinero, una nueva filosofía, sí. ¿No? Es... Tiene que ver con ese mundo, ¿no? Y no hemos cambiado tanto. Eso, en ese sentido, en estos 25 años o 20 y tantos años, pues a mejor no hemos cambiado, desde luego. Bueno, no, seguimos en ese status quo de jefes y empleados y inseguridad laboral, ¿no? Quien quiera pintarlo de otra manera, con startups y mandangas varias, pues bueno, está en su derecho, pero bueno, yo ya, que ya no soy joven, pues yo ya no me creo algunas cosas, como supongo que tú tampoco te crees. Ya no tenemos 25 años, pero bueno, nos conservamos bien y podemos subir las escaleras. Pues aquí siguen vendiendo las startups todavía al gobierno como si fueran, vamos, siguen aquí a tope con eso. A ver, ¿alguno más por ahí? No sé si tenemos algún poemilla más. Sí, voy a leer este poema que a todos lo sonará que se cumple en 5 años. Van conectando sus equipos, apareciendo en cada cuadrícula de la pantalla. Blusa roja y pendientes de oro, maquillaje, camisa negra y gemelos, mantel color azul, velas encendidas, copas de cerveza que ofrecemos a la cámara, jamón, queso y mejillones. Al fondo, los muebles y los cuadros del salón, y algo más allá, los niños, ya en pijama, que saludan inquietos desde el pasillo. Hablamos de lo que haremos cuando esto acabe. Escalar aquel pico, hacer un viaje en caravana o simplemente pasear por la ciudad como turistas. Comentamos de pasada las medidas del gobierno, agotados como estamos de noticias, de bulos interesados, de toda esa basura de los grupos de WhatsApp. Tratamos de mantener la compostura, pero el miedo late en cada escena. En los que dicen no echar de menos el trabajo, en quienes se quejan de las tareas domésticas, en la risa forzada de los que prefieren no hablar. Todo saldrá bien, ha escrito la hija de Lourdes sobre un arco iris pintado con rotuladores. Acerca el folio a la pantalla y todos aplaudimos y alzamos los pulgares. Alguien dice, venga, mañana hay que madrugar, y vamos diciendo adiós. Bajas la tapa del portátil y ves las migas de pan sobre el mantel, la cerveza ya tibia y sin espuma, el líquido naranja del escabeche. Te asomas al balcón, hombres fumando, pensando en estar a kilómetros de allí. Un día menos, dice tu mujer, quitándose el maquillaje en el cuarto de baño. Un día más. 5 años. Parece que ha pasado 50. Para terminar, no sé, un compromiso te voy a poner. No sé si hay alguno de amor en este, sí, en este libro. Bueno, como empezamos hablando de esos columpios y esa cita tan terrible, no sé si tenemos por ahí alguno de... Sí, hay uno de amor, a que ver. Se llama Amor. Ah, mira, pues. Bueno, que creo que el final es un homenaje a un poema que creo que conocemos todos. Amor. Revisar la presión de los neumáticos el día antes que tu mujer se incorpore a trabajar, y el líquido de frenos y el de anticongelante. Ver con tu hijo una película japonesa de terror en versión original subtitulada, no dormir esa noche. Desatascar el retrete de tu suegro mientras éste trata de convencerte de las bondades del nacionalsindicalismo. Probar la tortilla de patatas con cebolla de tu suegra. Ir con tu madre a Zara un 7 de enero, decirle que no le queda bien la chaqueta gris con lentejuelas, que es mejor la azul, que la hace más joven. Prestar dinero a tu hermano, 3.000 euros para un negocio de piedras curativas. Deprimirte, querer estar solo, lejos de todos ellos. Despertarte a las 5 de la mañana para recoger a tu hija de una discoteca, esperar a ver si es ella, sí, es ella, y verla llegar borracha y que vomite en la tapicería del coche. Limpiar la tapicería al día siguiente. Darle tabaco a tu padre a escondidas, ver con él un Madrid-Barcelona, gritar juntos un gol en el minuto 89. Todo eso es amor. Quien lo probó lo sabe. Efectivamente. Se sabe. Se sabe. Lo sabe. Cada uno es mucha gente, se titula este libro. Es el último poemario de Pablo García Casado. Acaba de salir hace nada, o sea, todavía estará calentito en las librerías. Lo ha publicado la editorial Visor. Le han dado el premio de poesía Ciudad de Burgos. Y nada, ya solo queda que vayáis a comprarlo y o a cogerlo en la biblioteca y a leerlo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pablo, y mucha suerte con lo que queda, lo que sigue por delante. Claro, igualmente, y mucha suerte para esta radio y que sigáis confiando en nosotros, en la poesía. Un saludo, agur, chao. Agur. Mar de Fueguitos. Remojarlo y prenderlo, el fuego que llevo dentro, se titula, como os contábamos, el nuevo disco, primer disco de Lela Soto. Nos quedamos por Bulerías con la Alcante, que cierra este precioso disco, Bulerías de mi casa. Pues vaya bonito, agur. Ay, no te vayas de mi vaina, que tan solo de pensarlo puedo morirme de pena. Ay, tanillo de mi alma, puedo morirme de pena. Te lo decía yo, que pronto sé. Acabaría y en la casita de lo probé. Duraba poquito la alegría. La casa de lo probé, duraba muy poquito que la alegría. Me chiquita de España. Te quiero, ay como el clavel a la rosa, que como el clavel a la rosa, que como el tobillo al romero, y como el clavel a la rosa, que como el tobillo al romero, y como el clavel a la rosa, que como el tobillo al romero. ¡Ay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Viva la primavera!